¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Celebración sin lugar a dudas el que estamos viviendo después de la gala de ayer de Radio Tudela, en la que Objetivo La Ribera fue una parte fundamental. Yolanda Serrano estuvo presente, a la que echamos de menos fue Ana García. No sé qué tuvo que hacer, pero bueno, cuestiones del mundo. Ana, a ver si ahora te escucho mejor. Sí, perdona. Que para la próxima voy. Eso es. Yolanda, ¿qué, a gusto? ¿Estuviste bien? Ah, yo sí, a mí me gustó mucho y la verdad que la sorpresa que teníais preparada para los tertulianos de Objetivo La Ribera, pues sí, pues fue muy agradable, la verdad. Pero yo les quitaría el premio a esta cuadrilla. Que aquí, mira, ¿quién estamos? Exactamente, o sea, exactamente. Vienen a recoger el premio y se van. lo están celebrando todavía. Ya está. Lo están celebrando. Nos ha dicho, ahora mismo lo leíamos, que nos lo comentaba, que va a estar José Luis Sayo. Nos decía gracias por el regalo. Y si queréis, el día 15 por teléfono hablo desde el Festival de Teatro Clásico de Almagro, que estará. Ni más ni menos que se nos va José Luis Sayo. En fin, abordaremos hoy temas que tienen que ver con el desarrollo de la Ribera. Uno de los temas fundamentales que veíamos es la ciudad agroalimentaria, y dentro de la ciudad agroalimentaria está el proyecto Horizon, que es la aceleradora de empresas del sector agroalimentario. Facilita las herramientas para convertirlas en una referencia del sector agroalimentario. Ofrecen hasta 110.000 euros de financiación, 6 meses de aceleración y una red de mentores especializados en el sector. Se encuentra ya con nosotros la responsable del técnico de Horizon, María García. Muy buenas tardes, María, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantados de saludarte. Ya nos está escuchando también Pamela Hernández, que es la directora de marketing de comercial del proyecto MG Nutrición 3G, que se benefició del proyecto del año pasado. Bienvenida, Pamela. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues la primera yo creo que es evidente. Entendemos, María nos contará en estos momentos qué es lo que se espera del nuevo proyecto para este próximo año, pero Pamela ya se ha beneficiado del año pasado. Pamela, en fin, sois una empresa de nutrición 3G, un test genético orientado a prevenir enfermedades y así favorecer un envejecimiento saludable mediante pautas dietéticas genéticamente personalizadas. En fin, entendemos que ya estáis pilotando una empresa sostenible. Bueno, Javier, pues ya veo que estás muy bien informado. La verdad es que el programa Horizon pues nos ha ayudado mucho a centrar lo que ha sido nuestro producto, más bien nuestro servicio final, Nutrición 3G. Estamos poquito a poco trabajando, hemos tenido el prelanzamiento de nuestro primer test genético y la verdad es que la acogida ha sido muy buena entre los dietistas y nutricionistas, que son las personas para las cuales ha creado este test. Muy bien, bueno, pues dentro de este proyecto, en estos momentos, ¿dónde tenéis vuestra sede? Nuestra sede la tenemos en el CEIN, en OAIN. Es un poco lo que algunas veces hablamos. Ana García ya levanta la mano y Yolanda Serrano también. Porque claro, creíamos que ibais a ser empresas que os ibais a instalar en la Ribera, ¿no? Yolanda, Ana. Sí. ¿Y por qué os marcháis? Porque se supone que iniciáis aquí, tenéis un mentor, os dan subvención, los 110.000 euros, se supone que os ayudan a despegar, a consolidaros y después os marcháis, no sé. No, pero porque bueno, nuestro laboratorio, parte de nuestro laboratorio también está en Tudela, así que mantenemos el contacto con la Ribera. ¿Y en qué grado tenéis, o sea, laboratorio, en qué consiste respecto a todo el negocio que tenéis? ¿Es una pequeña parte simbólica o es lo más importante? Hombre, es una parte muy importante dentro de lo que es nuestra empresa investigadora. Quizás quien mejor te pudiera responder es Adriana Moleres, que es la responsable de IMAS del proyecto, y Javier Campeón como responsables científicos. Y la verdad es que para nosotros pues participar en el programa Horizon y desde luego seguir presentes en Tudela y en la Ribera y en Navarra es fundamental. En estos momentos, ¿cuántos trabajadores estáis en esta empresa? En estos momentos, en nuestra empresa estamos un equipo de 6 personas. ¿Y de esas 6 personas estáis en Noain? La mayor parte del equipo está en Noain, aunque también se desplazan a Tudela. Y luego también hay personas que están en otros lugares. Es un poco algo que, en fin, ayer en la gala de Radio Tudela de Objetivo La Ribera, pues sobre todo poníamos de manifiesto que somos conscientes de que al final los nidos de empresa, cuantos más empresas hay, mejor para todo, pero sí que somos conscientes de algunas cosas. Vamos a ahondar, Pamela Hernández, luego en vuestros proyectos para este próximo año, pero María García, responsable técnica de Horizon, ya ves un poco hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros, nuestra idea desde Sodena de impulsar el sector agroalimentario y ver cómo es la mejor manera de dinamizar el ecosistema emprendedor y también revitalizar el sector agroalimentario, pues vimos que crear una aceleradora pues podía ser la forma óptima. Y desde luego elegir el sector agroalimentario no fue una casualidad. Es un sector que tiene un significado muy importante en Navarra y desde luego en la Ribera, y es por eso que elegimos que la sede de la aceleradora y donde los proyectos están por lo menos durante 6 meses recibiendo todas las sesiones de aceleración sea en el vivero que tiene CEIN en la ciudad agroalimentaria, porque para eso tiene unas instalaciones específicas con laboratorio, con cocina industrial, que creemos que para los distintos tipos de proyectos que elegimos pues son unas condiciones idóneas. Que no tenemos nada en contra de las personas de Noain, ni de Pamplona, pero sin lugar a dudas pues vemos que esta empresa, a la que le deseamos lo mejor de lo mejor, o sea, que creemos que el proyecto que estamos hablando de Pamela Hernández, que es directora de marketing comercial del proyecto MG Nutrición 3G, le deseamos lo mejor, pero sin lugar a dudas, cuando vemos que de su empresa la mayor parte está trabajando en Noain, eso nos repercute a los ciudadanos de la Ribera. Sí, hombre, yo creo que nuestra labor es intentar identificar proyectos interesantes, innovadores y también proyectos de fuera de Navarra. Y yo creo que igual con los proyectos, sobre todo que son de más lejos, pues tenemos más oportunidades, ¿no? Igual de que se arraiguen y que finalmente sí que se queden en distintas partes de Navarra. En nuestro caso, en este proyecto en concreto, pues sí que facilitamos para que se arraiguen en la Ribera. En otros proyectos que tratamos desde Sodena, bueno, pues tenemos ya una visión más de región, ¿no? A ver si lo logramos entender entre todos. El proyecto Horizon, o sea, vosotros subvencionáis en 110.000 euros para acelerar ese proyecto, se empieza a incubar y cuando ya está funcionando, ya la misma empresa decide dónde se quiere instalar, si es en la ciudad agroalimentaria o si se quiere marchar. Eso es, bueno, más que una subvención, que no se trata de una subvención, nosotros lo que facilitamos es una financiación de hasta 110.000 euros a un número máximo de 8 proyectos por cada convocatoria. Esos 110.000 euros, nosotros entramos en un 9% del capital a cambio de 20.000 euros de forma inicial, y luego tienen los proyectos capacidad de poder solicitarnos hasta un máximo de 80.000 euros, que nosotros los facilitamos en forma de préstamo participativo. Y además sí que les damos también un bono de servicio para que ellos lo utilicen con un importe de 10.000 euros, para que lo utilicen en subcontratar a terceros servicios de consultoría, asesoría, servicios más específicos, que entendemos que, bueno, que además de dinamizar y generar también un sector en Navarra, también ayudamos a que las empresas pues se atrevan a externalizar, ¿no?, ese tipo de proyectos. Yolanda Serrano. María, yo tengo dos preguntas para ti. Una, ¿este dinero sale de las arcas forales? Este dinero sale de Sodena, ¿no? Nosotros en Sodena no funcionamos con presupuestos, sino que son con recursos iniciales que hace años dio el Gobierno de Navarra a Sodena, pero la actividad de Sodena es financiar proyectos innovadores y buscar una rentabilidad global. que parte de esa rentabilidad global es económica, y entonces gracias a que sí que vamos acertando en apoyar proyectos rentables, pues luego podemos, con ese dinero, podemos seguir apoyando a nuevos proyectos. Pero es dinero público, Sodena funciona con dinero público, eso, ¿no? Eso, sí. Eso. Bien, eso por un lado. Y por otro, tú que eres profesional en esto, ¿qué se está haciendo mal en la Ribera para que 6 de las empresas que se instalaron se hayan marchado 4? ¿Qué se está haciendo mal? Yo creo que no es que se esté haciendo mal, ¿no? Yo creo que las, ¿tampoco? Que las empresas en este caso, sí que tienen, no tienen por qué tener arraigo inicial en la Ribera, y luego lo que tienen que buscar también es ellos, un poco según cada proyecto, pues dónde pueden estar igual más cerca de clientes o más cerca de determinados servicios, que sí que es una realidad, que bueno, que igual en núcleos igual más grandes pueden tener, pero no tienen por qué darse el caso. Pueden igual estar enfocados más hacia proyectos más relacionados con la agricultura, y yo creo que igual esos proyectos pues son igual los que se han conseguido arraigar más a Tudela. ¿Qué, Ana? Yo es que creo que no enfocáis bien cómo seleccionáis a las empresas, porque el proyecto Horizon es específico para que se arraiguen en la Ribera, y lo que nos estás contando y lo que leemos de las empresas que se han elegido hasta ahora es que son empresas que encajan muy bien en lo que hace Sodena y en lo que es Navarra, y pueden elegir el lugar de Navarra donde más les convenga instalarse. Pero si queréis potenciar la ciudad agroalimentaria y el proyecto Horizon es para eso, tenéis que seleccionar con un criterio empresas que sepáis que se van a quedar aquí. Entonces creo que nosotros desde el proyecto Horizon y de Sodena lo que queremos es potenciar el sector agroalimentario en Navarra. Sí que vemos que tiene una potencialidad el que localicemos por lo menos las sesiones de formación en la ciudad agroalimentaria, en un vivero que está especializado pues para determinados proyectos. Creemos que desde luego es una zona muy apropiada, pero sí que no es el objetivo final o único, por lo menos, el potenciar una región o una zona de Navarra en concreto. ¿Pero qué peso? Luego... Entonces pues nosotros... Pero lo entendemos debería. Mal, entonces, ¿eh? O sea, claro. Por lo menos yo lo que había entendido es que el proyecto Horizon, sobre todo, su objetivo era que la tasa de empleo, que en la Ribera está en un 25%, de media, igual 22, etcétera, etcétera, es disminuirlo. Eso es lo que por lo menos tenía entendido. Estoy equivocado, por lo tanto, María. Yo creo que en cierta forma sí, porque o sea, nosotros no hemos creado este proyecto para disminuir una tasa de paro, ¿no?, concreta de una región, sino para dinamizar el sector agroalimentario, revitalizar. Creemos que con potenciar empresas incipientes e innovadoras, pues un sector que es importante en Navarra, pues se potencia. Pero ya. No específicamente para una región en concreta, aunque yo creo que desde luego el que esté localizado en la Ribera, pues desde luego va a favorecer a que servicios que se contraten en la Ribera y una potencialidad a que posibles empresas aceleradas a través del programa Horizon sí que se puedan finalmente establecer en la Ribera. ¿Sabes qué pasa, María? Que debería de ser condición sine qua non. Porque mira, una vez más, yo te he preguntado lo del dinero público porque quería saber si efectivamente era así. Una vez más, los navarros seguimos pagando impuestos para que se beneficien Pamplona y otras zonas. O sea, aquí está la ciudad agroalimentaria, que yo no sé por qué o por quién o por cómo o por dónde no funciona. Y ahora resulta que se sacan partidas específicas, insisto, dinero público que pagamos todos los navarros, para que se apoyen nuevas empresas, nuevos I+D, nuevas, no lo sé, ni lo sé ni me importa. Y se sigue, pues eso, lo mismo, centralizando en Pamplona, ubicándose en Pamplona, se quedan en Tudela el tiempo que se tengan que quedar para luego poder marcharse. O sea, me parece otra tomadura de pelo en toda regla, como la autopista, como el canal, como otras tantas y tantas y tantas que nos cansamos ya de decir. María. Perdona. Yo creo que nosotros lo que sí que les exigimos a los proyectos y lo que tenemos que hacerlo desde Sodena es que se arraiguen a Navarra. Eso es un eso sí que les exigimos y yo creo que en este caso bueno pues intentamos enfocarlo a la Ribera con porque allí sí que bueno pues como decís no hay unas instalaciones que son muy interesantes y que podrían ser pues muy útiles para proyectos de este sector. En el caso del nuevo proyecto, porque ya están seleccionadas las nuevas, ahora tenéis que hacer un proceso de selección de las que finalmente van a conseguir esa financiación con ese dinero público, como anteriormente nos has expuesto. ¿En qué fase os encontráis ahora y qué nos puedes hablar de las que pueden tener más opciones? Bueno, pues en esta segunda edición de la aceleradora de Horizont ya tenemos seleccionados 8 proyectos que los seleccionamos pues a principios del mes de junio y en este momento lo que nos encontramos es bueno pues realizando todos los trámites más societarios para que en septiembre estén los 8 proyectos en Navarra y empiecen la aceleración pues desde septiembre hasta marzo. ¿Dónde? ¿En Navarra dónde? La aceleración va a ser en el vivero que tiene CEIN en la ciudad agroalimentaria. Que es un poco la línea. Entonces, ahí un poco... Sí, esa línea la mantenemos y porque creemos que desde luego es un ambiente y unos recursos óptimos para este tipo de empresas. Sobre todo un poco, luego vamos a hablar contigo, Pavela, que no te hemos olvidado para que promocionemos bien tu empresa y sepamos bien todo el proyecto que estáis y vuestros objetivos. Pero antes sí que nos gustaría un poco concretar, ¿no? Porque sí que es cierto que, como bien decía Yolanda, algo tenemos que estar haciendo mal para que de esos 8 proyectos, 6, de los 8 del año pasado se hayan marchado 6. Algo nos falta para que se quede, porque nos tienes que entender, María, que el objetivo es de que se queden todos los que ganan esa financiación. Sí, bueno, desde luego yo entiendo que para la Ribera tiene que ser objetivo desde luego que haya el mayor número de nuevas empresas creadas, de emprendedores y de generadores de empleo. En este caso, bueno, lo que de los 8 proyectos que hemos elegido en esta segunda edición, 3 son de Navarra, que sí que están vinculados con la Ribera. Porque un proyecto ya es el proyecto Citromac, Beortu y Vision Quality y luego tenemos 3 proyectos extranjeros que el objetivo es pues que arraigarlos a Navarra y que desde luego igual que todos la aceleración sea en Tudela y otro proyecto que es de Cataluña. Que igualmente, pues... ¿Has dicho 3 de Navarra, 3 extranjeros, 1 catalán? Y yo creo que esos son todos, ¿no? Hay uno de Venezuela, uno de Grecia, uno de Argentina... ¿Sí? Perdona, y otro de Murcia. El de Murcia, me faltaba el de Murcia. Catalán y de Murcia. Muy bien, bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir, Ana. Yo creo que deberían pensar también en que... no solamente le interesa a la Ribera que se consoliden esas empresas, sino que le interesa incluso al gobierno de Navarra, porque el polígono de la ciudad agroalimentaria tiene pérdidas. Entonces, si no se ponen las pilas para llenarlo con empresas, no sé qué están haciendo. María. Sí, yo creo que el gobierno de Navarra lo tiene en mente. El gobierno actual, yo creo que está realizando acciones muy proactivas para lo mismo que se reivindica desde la Ribera, de poder también dinamizar el resto de zonas de Navarra que no sea Pamplona. Y yo creo que es un objetivo de todos el que mejore la economía de la región y por supuesto, de poder potenciar las virtudes y todos los recursos que tenemos pues tanto en la Ribera como en el resto de... Uh-huh. Cuando hablábamos, Pamela Hernández, que está con nosotros también del proyecto MG Nutrición 3G, ¿cuál fue el motivo que por el que al final decidisteis que la masa social de vuestra empresa esté en Noaing? ¿Veis más posibilidades reales, ¿no?, que si os hubierais quedado en Tudela? Hombre, la verdad es que me hubiera gustado que quizás esa respuesta te la hicieran Javier Campión, responsable científico, o Adriana Molero, responsable de más del proyecto, porque han sido las personas que han estado trabajando desde el principio en MG Nutrición 3G. Imagino que por cercanía, pues por temas de conciliación de la vida familiar y laboral, porque la mayor parte de las personas pues viven en Pamplona. Claro. Claro, que es normal, o sea, que al final quieres trabajar cerca de donde tienes tu vida, o sea, es totalmente entendible. ¿Os queda algo más que decir sobre este tema? Yo no sé si veo ese empeño por parte del gobierno, como ha dicho María, o sea, mira, quien da, exige. O sea, y con poner una cláusula que, o sea, una condición es que la empresa esté en Tudela, y si no, pues no hay subvención. O no hay ayuda, o no hay, o sea, tan sencillo como eso. Y ahora quien quiera que decida quedarse o marcharse. Y que se vaya a Pamplona y se atenga pues a las condiciones de montar una nueva empresa que tendrá el Gobierno de Navarra, seguro. Si quieres este tipo de subvenciones, de ayudas y demás, tienes que estar en Tudela. O sea, tan sencillo como eso. Vamos. Es la reflexión que nos queda, María, y de verdad que si lo compartíamos con los 90.000 o 100.000 riberos que estamos, pues seguramente lo compartíamos pues un 60 o un 70% esta opinión, si no es más, María. Sí, no, y entiendo la reivindicación y desde luego todo el esfuerzo que se hace de la Ribera de dinamizar la zona, pero sí que me gustaría dejar claro que el proyecto no ha salido específicamente para dinamizar o reducir las tasas de desempleo de la Ribera, sino para potenciar Navarra. Pues para evitar eso, es potenciar Navarra y es el sector agroalimentario. Pues para nosotros es un verdadero placer haberte conocido. Si te parece, te molestaremos más a menudo para que nos digas a ver qué tal van estos proyectos, si gana el murciano, el catalán, los tres navarros o los tres extranjeros. Para nosotros, nuestro voto ya sabemos para cuál va a ir. Ana, no tenemos ninguna duda. A ver, que tengan aquí. Que se echen novias o novios por aquí. Están seleccionados ya, ¿eh? Yo creo que los veremos en septiembre a todos, a los 8, en Tudela. Pero sobre todo lo interesante, ya ves cuál es nuestra situación. Es que vengan, que esas empresas al final pues se queden, que se instalen, que vean los beneficios que tiene la Ribera, que estamos en un eje fantástico, una viabilidad inigualable, en fin, que potencial muchísimo es el que tenemos, pero claro, si luego tienen las familias en Pamplona, en Cataluña o en Murcia, pues dirán, pues te voy aquí los 6 meses y luego me voy. Yo no los quiero ver este septiembre, yo los quiero ver el que viene. Eso es. El septiembre del 2017. Exactamente. A ver si siguen. Como estamos hablando, Pamela Hernández, un placer haberte conocido. Hasta la siguiente. Perdón, María García, que me había confundido. ¿Sí? María García, un placer haberte conocido. Hasta la siguiente. Venga, igualmente, muchas gracias. Y a Pamela, en fin, Pamela, ¿qué nos podemos beneficiar? Y en este momento, la gente que quiera conoceros un poco más, ¿es un producto el que vendéis para cualquier tipo de persona o estáis destinados al mundo empresarial? No, Nutrición 3G es un test genético nutricional que puede realizar cualquier persona, siempre a través y de manera exclusiva de dietistas y nutricionistas. Con Nutrición 3G, pues como hemos comentado o habéis comentado antes, lo que se trata es de predecir qué tipo de enfermedades estamos predispuestos a desarrollar genéticamente y establecer unas pautas alimentarias para evitar que esto suceda. ¿Y esto dónde se puede comprar y cuánto cuesta? Pues cuesta 179 euros y puede comprarlo pues todo el mundo a través de la red de nutricionistas y dietistas que tenemos autorizados, y si en su comunidad autónoma no estuviera un dietista o nutricionista en este momento, pues poniéndose en contacto con nosotros. Pues fíjate, o sea, son 179 euros y con ese precio al final vamos a saber qué tipo de enfermedad nos puede venir. En fin, que son muchas cosas las que vemos que esté realizando y nos hubiera alegrado un montón. Pero ¿por qué no os podéis venir a Tudela con lo bien que os vamos a tratar? Si al final te quiero decir que... Ay, como... encantada, si me invitáis, claro, yo ahí voy. Claro, pues para nosotros es, como estamos hablando con Pamela Hernández, directora de marketing y comercial del proyecto MG Nutrición 3G, que se benefició el año pasado, el proyecto Horizon, y que tienen un futuro inigualable. Gracias por haber estado con nosotros, Pamela. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad, es un placer. ¿Cómo se nos ha quedado el pueblo, el cuerpo, tertulianos? ¿Verdad, Yolanda? ¿Verdad, Ana? Estamos encantados de que estés tú aquí, pero claro, con esta reflexión que nos han dejado... Pues hombre, da la sensación de que nos toman mucho el pelo, porque de verdad que el proyecto Horizon... nos lo vendieron como para la Ribera, específicamente para la ciudad agroalimentaria. Y no creo que sea tan difícil. ¿Qué más te da seleccionar empresas para la Ribera, para la ciudad agroalimentaria, que seleccionarlas para toda Navarra? ¿Tiene que haber empresas? ¿O es que no hay? ¿No las encuentran? Yo nada nuevo bajo el sol, o sea, ya es que no me sorprende nada. ¿Qué quieres que te diga, Paulo? A mí esto me pone muy mala leche. Sí, a mí entonces, también. Como me la pone, pues prefiero no hablar. ¿La audiencia quiere decir algo? ¿Le apetece llamar? ¿Le apetece decir algo? Pues como siempre, vamos a abrirle el teléfono, el 948-848820. La línea está abierta, también el WhatsApp, que es el 665-947-312. Hemos conocido alguna parte del proyecto Horizon que nos ha dejado el cuerpo como nos lo ha dejado y que, si les parece, lo que vamos a hacer es seguir informando de la realidad, que está muy bien que se promocione Navarra, que está muy bien esos proyectos, pero que a nosotros lo que nos hace falta es que esas empresas se queden aquí, en la Ribera, en la ciudad agroalimentaria, y que creen empleo, que creen buenos puestos de trabajo, puestos de calidad, como lo que se estaban hablando. Hemos podido conversar, como ya han podido escuchar, en esta tertulia con María García, responsable técnico del proyecto Horizon, que ya nos ha informado de esos 8 nuevos proyectos que se han incorporado y de ahí tienen que salir los ganadores. 3 proyectos navarros, 3 extranjeros, 1 catalán y 1 murciano. Totalmente de acuerdo con la opinión de Yolanda Serrano y de Ana García. ¿Por qué no se puede poner una cláusula de que tienen que estar aquí? Es que tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Sí, sí. Y yo he hecho en falta, además, porque hace poco vino también a hablarnos Manu Ayerdi sobre el proyecto Horizon. Y yo he hecho en falta porque los ayuntamientos no son capaces de quejarse. ¿Por qué tenemos que quejarnos los ciudadanos? Porque al fin y al cabo, a los ayuntamientos, a Tudela, le interesa que cuando venga un político a hablarte de un proyecto, sea un proyecto real, no que luego nos enteremos de estas cosas. Yo, la verdad es que estoy alucinando, ¿eh? O sea, porque como se nos ha vendido el proyecto Horizon, que no hemos leído la letra pequeña, pues igual pues es que por no. Por eso mi primera pregunta ha sido preguntar si era dinero público. Si es dinero público, pues una vez más tenemos que pensar los riberos que se nos está tomando el pelo. Una vez más. Las opiniones, como bien estamos hablando, pues en fin, que ya las hemos escuchado. El proyecto Horizon, protagonista en Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. La semana que viene, el jueves, vamos a contar con el alcalde Neco Larrarte, el alcalde de Riaforada, que va a estar también, y la alcaldesa de Cintruénigo. El consorcio EDER, como todos conocemos, pues ha tenido cambios. Se ha cambiado la gerente, Yolanda Marco fue cesada, y vamos a ver cómo se produce, porque al final, herramientas, la Ribera yo creo que tiene unas cuantas, la Mancomunidad de la Ribera, el consorcio EDER, cada ayuntamiento, en fin, de alguna forma tenemos que empezar aquí a manifestarnos o decir que esto no nos gusta, ¿no? ¿Sabes qué sería lo bueno? Mira, la gente solamente reacciona cuando se toca el bolsillo. Entonces yo creo que este sistema debería de cambiar. O sea, tú como alcalde, ¿qué sueldo tienes tanto? Si no has cumplido no sé cuánto, te restamos. O sea, y ahí sería cuando la gente ya empezara de una vez a sacar los pies de las alforjas y poner cada cosa en su sitio. Pero si el sueldo viene igual, haga o no haga, ¿yo para qué voy a protestar? Hombre, más que a lo mejor me coja un manía en Pamplona, pues quieto en la mata. A los 4 años y no, igual te dicen hasta luego, Lucas. Los o ciudadanos. Te dan premio, vete tú a saber que, mira, chico, esto es una sorpresa que, en fin. Ana, reflexión final. Que sí, que más bien te dan un premio. Pues no lo sé, es que a mí me da la sensación que los políticos o la gente que está en muchas instituciones no tienen mucha idea de por dónde empezar. Es que yo creo que no saben por dónde empezar y a lo mejor deberían pensar en abrir la oportunidad de que a la gente normal y corriente nos dejasen participar. Porque he visto lo visto. Además, hay muchos temas que hablar, pero bueno, que el tiempo se acaba y tampoco nos vamos a llevar más chasco del que nos acabamos de llevar, porque esta noticia ha sido como para, con lo contentos que estábamos de la, y estoy contento, de la gala de ayer, la verdad es que sí, que además los alcaldes lo reivindicaron bastante, todos los que ahí estaban presentes lo dijeron, o sea, que yo creo que es un poco que dentro de su apretada agenda, porque al final el alcalde yo creo que tiene muchas obligaciones, como las tenemos todos, pues que se pongan una más de pensar en la Ribera. No sé qué opináis al respecto. Pero esto es lo que llevamos desde la campaña electoral del año pasado ya, diciendo, oye, tú has escuchado como yo, todos los alcaldes que han pasado por aquí, hay gente que cree en la Ribera, hay alcaldes que creen en la Ribera, pero hay alcaldes que no. O sea, aquí lo han hecho público y patente, vamos. Entonces, pues Yo insisto, yo pondría sanciones de sueldo y reduciendo si no vas cumpliendo, claro. Se quedarían a cero algunos. Ay, bueno, Dios mío. Pues, oye, o abonar. Llegamos al final, gracias. Yo, hoy, esta tarde, a las 7:30, la presentación del viaje, Yolanda Serrano. Eso, en Letras a la Taza. Letras a la Taza, a las 7:30, la presentación del viaje, siguiendo los pasos de Benjamín de Tuela. Que vaya muy bien, Yolanda. Va a estar muy interesante, noticias, yo recomiendo a la gente que vaya. Noticias de última hora de ese viaje que nos quieras contar, alguna cosita, algún secretillo de esta tarde a las 7:30. Bueno, los descubriremos por la tarde. Gracias por haber estado con nosotros, Ana García, abogada. Muchos casos en la Ribera que estás teniendo que seguir. Hipotecas. Yo le animo a todo el mundo que tenga algún problema con su hipoteca, que se queje y reivindique sus derechos, que se pueden hacer muchas cosas.